Lección número 2. Nuestraesperanza.cl. Para el 11 de octubre de 2014. La perfección de nuestra fe. Sábado 4 de octubre. Para memorizar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 2. Un odontólogo explicaba por qué sus coronas no tenían defectos. Él decía, «Nunca tengo problemas con las coronas que vienen del laboratorio. Si les envío un trabajo perfecto, me devuelven coronas perfectas». El dentista no se preocupaba por el resultado final. Se concentraba en la etapa inicial del proceso. Nosotros como cristianos no necesitamos angustiarnos sobre si nuestros caracteres serán suficientemente buenos al final. Esa es la obra de Dios. Nuestra función es, pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12, con nuestros ojos fijos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Esa fe en Cristo le permite obrar en nosotros, hacia el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 13, y concluir la buena obra que comenzó. Filipenses capítulo 1, verso 6. Sin fe, podemos sentirnos derrotados aún antes de comenzar, porque nos concentramos en nosotros mismos en lugar de fijarnos en Dios. Como dijo Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan capítulo 6, verso 29. Como veremos, Santiago nos ayuda a comprender esta importante verdad espiritual.